Me quieres negar, y yo a ti te vi, que estabas allá y mirándote así. Me quieres negar, y yo a ti te vi, que estabas allá y mirándote así. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. Ay, mirándote así, ay, haciéndote así, ay, mirándote así, ay, moviéndote así. Te fuiste a bailar y te sorprendí, que estabas allá y mirándote así. Te fuiste a bailar y te sorprendí, que estabas allá y moviéndote así. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. A gozar el sonido de los claves. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así en tu espejito. Fue que yo te vi por un hoyito, mirándote así.